caléndulas, las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Derechos. Cuidados. Violencias. Sexualidad. Ambiente. Géneros. Salud colectiva. Anticoncepción. Problemas de salud. Medicinas alternativas. Decidir, decir sí, decir no. Infórmate. Opina. Escúchanos. Acompáñanos y sé parte. Las caléndulas. Las caléndulas. Un programa del Grupo de Promotoras de Salud. De la Organización Barrial Libres en Lucha. En el Encuentro de Organizaciones. Encuentro de Organizaciones. Ciudad de Córdoba. Chiriguano, mapuche, guaraníe, ollas, tobas, mocovíes, avispones, maca. Todas las etnias juntas, horizontes perdidos, crímenes y castigos, bajo el mismo tendal. Le damos la bienvenida a todos y a todas a las caléndulas. Salud en rebeldía. Este es un programa del Grupo de Promotoras de Salud de la organización Libres en Lucha de Barrio Maldonado. Hoy nos escucharán hablar a Maca, Gaby, Fer y Mili. Este programa trata temas relacionados con la salud, desde una visión crítica y social. Intentamos recuperar los saberes populares y que estén presentes las voces de los vecinos. Creemos que la salud debe ser entendida como una construcción colectiva y no individual. Hoy vamos a hablar sobre los síntomas que surgen con el cambio de tiempo. Nos pueden encontrar en Facebook, Las Caléndulas Salud en Rebeldía, en Instagram, Caléndulas 19. El programa se emite por la radio comunitaria La Quinta Pata en Barrio San Vicente. www.radiolaquintapata.com.ar. En vista la luna, como en vista el toro, la luna menguante, carente de amante, carente de todo. ¿Qué sabe la luna cuando soy sincero? Si una vez te quise o si aún te quiero. Bueno, el tema de hoy, como decía la Mili, son los síntomas con el cambio del tiempo, por ahí conocidos como alergias, que son resfríos, tos, lagrimeos y demás. A esto se viene por el cambio de tiempo, del paso del invierno a la primavera, por los vientos, la tierra. Un día hace mucho frío, un día hace mucho calor, el sol se pone más fuerte. Y bueno, estos cambios nos generan algunos problemas, que me estamos diciendo, muchísimos problemas de salud. Vamos a ver algunos remedios caseros para aliviar estos síntomas. Primero, queríamos hablar sobre, por ahí, síntomas principales que son la tos y el resfrío. La tos es fundamental para eliminar los elementos irritantes e infecciosos en el cuerpo, pero puede ser muy molesta, ¿no es cierto? Como todos y todas sabemos. El mejor tratamiento depende de la causa. Existen muchas posibles causas y entre ellas se incluyen las alergias, las infecciones y el reflujo ácido. Y bueno, para eso podemos tomar un té con miel. Más o menos se prepara 2 cucharadas en una taza de té y se toma 2 veces al día. Eso alivia el síntoma de la tos, un poco lo calma. El jengibre podría facilitar la tos o la tos seca, ya que tiene propiedades antiinflamatorias. También podría aliviar las náuseas y el dolor. Es importante el líquido, ¿no? Tomar mucho líquido también es indispensable. Los vapores de agua y sal. ¿Tomaste jengibre alguna vez, Maca? Sí, sí he tomado y sí resulta. ¿Y estaba rico? Sí. Bueno, también los resfríos, por cambios de temperatura, por aires acondicionados, también por calefacciones, solemos resfriarnos. Para tratar el resfrío es muy bueno la miel y limón, así como para la tos. Esta combinación de miel y limón es muy clásica. También es de las más efectivas para sentirnos mejor cuando tenemos catarro. Se puede disolver la miel en jugo de medio limón también. Podemos usar las hojas de los eucaliptos, muy ricas. Sí, con una cucharadita de miel en un vaso de agua y vas a notar cómo esta infusión te reconforta. Yo no sé si ustedes lo han hecho, o sus abuelitas, ¿no? Esto de el vapor de agua con cebolla para la tos. ¿Alguno lo ha hecho? Sí, no es el más rico, pero es bueno. Hay que tener un poco de cuidado también, ¿no? De no quemarse. Claro, es un remedio tradicional que usaban nuestras abuelas para calmar la tos. Claro, se partía una cebolla por la mitad. También se puede añadir un poco de azúcar y agua para que sude más. Hay quienes dicen que hace bien la cebolla si la cortamos y la ponemos cerquita de... Cuando nos acostamos a dormir, la ponemos en la mesa de luz o cerca de la cama, cerca de la cabeza, para respirar su aire durante el sueño. Que es cuando más ataca la tos, ¿no? En el próximo bloque vamos a escuchar entrevistas a vecinos y vecinas contándonos sobre sus alergias y demás. Ahora vamos a escuchar un tema musical de Gilda, No es mi despedida, y volvemos con más Caléndulas, Salud en Rebeldía. Seguí escuchando Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Bueno, volvemos al aire de Radio La Quinta Pata. Recuerde que pueden escucharnos nuestros programas anteriores en Facebook Las Caléndulas y en el sitio web archive.org. Este bloque se llama Resuena la voz del barrio. Es un espacio para escuchar la voz de las vecinas y los vecinos opinando. Bueno, ahora vamos a escuchar las entrevistas en las que vecinos, vecinas nos cuentan sobre sus experiencias. Escuchamos a los vecinos y vecinas. Escuchamos a Rubén, a Claudia, a Silvia, a María y a Ezequiel. Repleta de cerveza con hielo, un arco iris con sabor a piragua, gente bonita rodeada por agua, los difuntos pintados en la pared con aerosol y los que quedan jugando basquetbol, un par de gringos que me dañan el paisaje, vienen tirando fotos desde el aterrizaje, la policía que se tira sin pena rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena, aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio, yo soy libre como Mandela, cuidado con la vieja escuela que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba, así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío, yo soy el Napoleón del caserío, oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito para darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado ni por metros cuadrados. Ni... Me hago unos té con chañar y tomo con un poquito de miel y chañar, que es muy bueno para el resfrío, para todas las vías respiratorias. Yo uso mucho un aceite que contiene tomillo, eucalipto y menta, que eso te alivia muchísimo la tos, es muy bueno cuando te vas a acostar, eso te alivia bastante la tos. Solo te colocas un poquito de aceite en las manos, te pasas en el pecho, en la espalda, detrás de las orejas, en la nariz, todo alrededor de la nariz, y bueno, te alivia muchísimo. El té con miel también es lo más tradicional. La miel es muy buena para desinflamar la garganta, así te alivia también bastante la garganta. Y el tomillo también es muy bueno. Se prepara 2 cucharadas de tomillo en una taza de agua caliente, se deja 10 minutos, lo colas y lo podés tomar, que eso es muy bueno el tomillo también. Hola, mi nombre es Rubén y quería contarles, bueno, que sí, que también experimento alergias con el cambio de tiempo, con la tierra, así cuando hay mucho polvillo, me ataca mucho la alergia con estornudos, con rinitis, así. Y tratamientos naturales que conozco, que sirven, que a mí me sirven a veces para aliviar un poco, es por ejemplo el café. La cafeína me ayuda a veces con el tema de la congestión y el decaimiento que genera la alergia. Y también leí en algún momento que está bueno para prevenir las alergias, o reducir los síntomas de las alergias, consumir miel que sea producida cerca de la zona en la que uno vive, porque de esa forma las abejas, el polen con el que fabrican la miel es de la vegetación que nos rodea, entonces de alguna forma fortalece el sistema inmunológico contra ese tipo de polen en particular. Bueno, cuando yo tengo tos o resfrío, mayormente me tomo un té con limón, jengibre y miel. Me meto a la cama, me tomo una Ventres cada 6 horas y 3 días lo mínimo de reposo. Otro remedio casero que hago, un té de té con miel y mucho limón, con una Ventres o un té con hierbabuena o peperina con una brasa quemada con azúcar y limón. ¿Por qué se dan la tos y los resfríos con el cambio del tiempo? Bueno, principalmente yo creería que puede ser por una baja de defensas, pero esta baja de defensas puede ser multifactorial. Normalmente uno se va adaptando, acostumbrando a un tipo de temperatura y cierto grado de humedad, y cuando esto cambia, las mucosas de las vías respiratorias se ven alteradas y eso lo vuelve a uno más proclive a que sea invadido o infectado por bacterias y virus. El tema central para mí es que estas bacterias y virus casi siempre están, pero es cuando la mucosa o cuando las defensas bajan que pueden prosperar. Entonces la profilaxis, digamos, el cuidado, la prevención que uno tendría que hacer, no es tanto a matar la bacteria o tomar antibióticos, antisépticos o plantas que actúen en contra de ellas, sino más bien en tratar de mantener medio interno sano. Para que estas mucosas estén bien, las defensas estén reaccionando como debe ser, está bueno estar bien alimentado, ejercitado, tener el sistema digestivo desinflamado, sin tanta mucosidad. Entonces, si uno se ve infectado por la bacteria o el virus, no va a tener mayores problemas. O sea, los síntomas que va a tener van a ser muy leves. Uno siempre ve que hay una persona que le agarra un virus y apenas que le hace una picazoncita en la nariz y a otro lo deja en cama una semana. Entonces no es tanto el problema el virus, sino el medio interno, ¿no? Nuestro, las defensas y cómo funciona el organismo en general. ¿Qué plantas podemos tomar? Yo apuntaría más que todo a las plantas para tonificar, aumentar la circulación, depurar, no tanto las antisépticas. ¿Qué plantas sirven para esto? Inmunoestimulantes. A mí me gusta la carqueja, el yantén, estimulan la digestión, la circulación, son muy buenos para proteger las mucosas, para desintoxicar el cuerpo. Las plantas amargas en general limpian el cuerpo y hay otro tipo de plantas como ser el gordolobo, que tienen estos mucílagos y otro tipo de sustancias que ayudan mucho a proteger las mucosas y como expectorante y antiséptico de las vías aéreas. Una de las mejores plantas que uno puede usar, que todo el mundo la tiene a mano, es el ajo. El ajo y la cebolla también pueden ser muy buenas como tónicos inmunológicos, limpiadoras y al mismo tiempo antisépticas, tanto para prevenir como para curar. Seguí escuchando las caléndulas. Salud en rebeldía. Y algo clásico y común que mencionan es el vapor, ¿no es cierto? Que ya veníamos hablando. El vapor de agua que cuando se nos secan las vías respiratorias nos humedece, nos humidifica y nos calma las alergias y la tos. Así también como el té con miel, que es algo de lo más común que se usa para esto. Clásico también. Clásico, el té con miel y limón. Y rico. Sí. A mí me pareció muy importante esto de la miel, ¿no? Que tiene que ser de un lugar cercano de donde vivimos. Eso que decía Rubén, de que si es miel producida cerca de donde uno una vive, producen la miel con polen cercano y eso nos fortalece nuestra inmunidad, porque ese mismo polen es el que después nos produce las alergias. También decía él que él usaba café, que no había escuchado eso. Yo tampoco, no lo había escuchado. Es la primera vez. Habrá que probar. Y sí, vamos a tener que probar. Ahora con el cambio de tiempo y todo, a lo mejor nos agarra un poquito tos. Y también es importante esto de estar fuerte, decían también. De no estar débil, el cuerpo tan débil. Ahí es cuando nos agarra mal el virus de la tos. Por el cambio de tiempo, la debilidad del cuerpo. Eso que nos decías aquí, de que siempre están presentes las bacterias y los virus, y que si estamos débiles, ahí es cuando nos atacan o nos invaden con más fuerza. Él decía que distintas personas reaccionamos de distinta manera, con un leve resfrío o con una gripe que nos deja de cama algunos días, y eso es por las condiciones del medio interno, decía él, las condiciones de salud que tengamos cuando cambia el clima, cuando cambia el tiempo. Esto de que no llueve también, el polvo en suspensión, nos hace mal. Bueno, agradecemos a los vecinos por las entrevistas brindadas, por sus saberes que nos compartieron, recomendaciones. Grabando. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día.

Y también agradecemos a la gente de la radio La Quinta Pata por brindarnos este espacio. A la Luli. Luli. Que está en la operación. En la voz estamos Maca, Gaby, Mili, Fer. Y en la edición, Moni, Franco, Pau, Eli y Omarita. Bueno, vamos cerrando el programa, el tema tratado de hoy. A cuidarse, gente, a no salir sin abrigo, porque están estos cambios de tiempo. Claro, no hay que confiarse porque estamos en primavera y por el día hace calor, pero por la noche refresca. Y es un gran cambio de temperatura, que digamos. Los días se ponen lindos, a todos nos gusta aprovechar los días, que ya no estamos en invierno, y si caemos en cama o nos resfriamos, ahí nos tenemos que guardar y hacer reposo. Así que precauciones, cuídense y no se confíen con el tiempo. Bueno, este programa lo realizamos desde el Grupo de Promotoras de Salud. Somos parte de la organización Libres en Lucha en el Encuentro de Organizaciones. Nuestro salón queda en Barrio Maldonado de la ciudad de Córdoba. Nos organizamos para luchar por una vida digna. Actualmente en nuestro salón hacemos copa de leche, comedor, apoyo escolar, taller de panadería y de manualidades, de conservas, de peinado, ajedrez, cine, zumba y folclore y batucada. También contamos con una cuadrilla de limpieza y productivo de comida y textil. Si querés sumarte o consultar los días y horarios de nuestras actividades, lo podés hacer por nuestro Facebook o en nuestro Instagram, Las Caléndulas 19. También podés escuchar los programas en el sitio web archive.org. Recordamos que el programa se emite por Radio Comunitaria La Quinta Pata, en Barrio San Vicente. www.radiolaquintapata.com.ar. Y bueno, nos despedimos. Hasta el próximo programa. ¿La pasaron bien? La pasamos bien. Bueno, chao a todos. Gracias por escucharnos.